los días evadiéndote, procurando estar de lejos, deseándote. No he podido olvidarme de tu amor, adorándote. Nadie sabe que yo vivo adorándote. Voy tejiendo fantasías en el aire, escapando sin saber a dónde voy. Y tú no te has dado cuenta de que corre por mis venas la pasión que en mí despiertas. Soy tu amiga y nada más. Es un peligro tener tus labios frente a los míos y no poderte comer a besos y contener todos mis deseos. Es un peligro rozar tu piel al menor descuido para acercarme con un pretexto y conformarme viviendo el sueño. Con tus manos recorriéndome, palmo a palmo, labio a labio, descubriéndome, hasta ver crecer tu piel bajo mi piel. Deslizándote en un viaje por tu cuerpo, alucinándome, cada paso, cada gesto provocándome, para despertar mis ganas otra vez.